estresar. Esto que tú hoy me das y me pasa, ¿cómo poder recibir todo el cariño que hoy tengo en casa? Cuando yo te conocí, mi vida era un caos, un mundo de nada. Tú lo lograste cambiar, haciendo borrar mis lujurias paganas. Bendito amor, amor que no engaña, la tranquilidad que me dan tus besos al llegar a casa. Bendito amor, noche y madrugada, es la fantasía de sentirte mía. De nada, un sentimiento real que entró en mi vida creando esperanza. Ya no quiero despertar, es como un sueño, un mundo de magia. Eres una bendición que yo creía en mi vida olvidada. Bendito amor, amor que no engaña, la tranquilidad de que me dan tus besos al llegar a mi casa. Bendito amor, noche y madrugada, es la fantasía de sentirte mía y que no me engañas. Oh, yes. ¡Buena! Oye, Charlie Sosa, junto a Código Ferres.